Evangelio de San Lucas, vamos a estudiar algo en relación a una parábola del Señor que podemos titularle desde el verso 33, segunda parte, no, de 34, 12, 34 de Lucas. A ver si no me equivoqué. Sí, 12, 34. Dice así el frontispicio de la parábola. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? La pregunta, esa es la pregunta. Porque dice, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, ¿está aquí o está allá? O sea que son tesoros de distinto tipo. Si es tesoro de acá, tendrá que ser un tesoro palpable. Si es tesoro de allá, es un tesoro por la fe, invisible. Pero ¿dónde está tu tesoro? ¿Aquí? ¿Vas a confiar en ese tesoro de aquí o en el otro? Vamos a levantar las manos al Señor, vamos a orar por las peticiones. Padre que estás en el cielo, estamos poniendo nuestras manos sobre estas notas, Señor. Resuélvela de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu gracia. Bendice a los adores alegres, colaboradores, cooperadores, en el nombre de Cristo. Reparte tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Solo yo no me puedo sentar. La esencia de lo que quiero decir, vamos a recorrer como estudio lo que el Señor dijo a raíz de esas palabras, la parábola que puso o la enseñanza que dio a la luz de esas palabras. ¿Dónde está tu tesoro? Es muy proverbial que la gente anda buscando lo que se mira, ¿no? Pero note que el padre de la fe le dijeron que dejara lo que se miraba y que buscara lo que no se miraba. A Moisés le dijeron lo mismo. Le dijeron, deja la corte, deja el poder, la fama, y te voy a llevar a algo que no sabes, pero que es seguro, pero no lo ves. Y salió Moisés, dice, viendo como al invisible. Como al invisible. Se puede ver al invisible por la fe, es decir, en el sentido de meta. Muy bien. Entonces vemos acá que a raíz de esto el Señor puso alerta a sus discípulos, a la gente que le oía, describiéndoles una parábola o una enseñanza dependiendo de una parábola. Dice, por ejemplo, así que habló de que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Ahí está el corazón, donde está el tesoro. Dice, estén ceñidos vuestros lomos. Eso es estar como alertados para correr, preparados con todo lo que hay que... Se ceñían los lomos, se componían bien para poder correr ágilmente, antes, en las vestimentas. Entonces ahí, ceñidos vuestros lomos, es listos para que en cualquier momento salgamos. Eso es. De acuerdo, ¿verdad? Alerta siempre, pues, en otras palabras. Pero ese alerta siempre depende de algo. Depende de no saber el día que el Señor viene. Porque si sabemos, dice aquí en el curso de la enseñanza, cuando viene, es como que si supiéramos cuándo va a llegar el ladrón, dice. Nadie se dejaría robar. Pero si no vamos a saber el día, la hora, fecha, entonces vamos a ser probados en la fidelidad de la fe. Nadie puede ser probado en la fe si le dan la seguridad del día y la hora, pues. Entonces aquí, alerta siempre, pero no solamente dispuestos a salir en cualquier momento, sino con las lámparas encendidas. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso quiere decir, perdón, no basta con estar listo a salir. Es necesario ver dónde va a poner uno los pies. Porque no, si no, solo va a salir y va a caer. Pues no hay, va a no haber luz. Entonces, ceñidos vuestros lomos, pero lámparas encendidas. Porque la salida puede ser en la madrugada, a la medianoche, al canto del gallo, ahí dice, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento inesperado. Vamos a ir rápido porque querría yo que usted hiciera preguntas. Sed semejantes a aquellos hombres, 36, que guardan o que aguardan más bien a que su Señor regrese. Pero mire que dice, regrese de las bodas. Entonces quiere decir que no está hablando con gente que va a ir a las bodas, sino con gente que se va a quedar a esperar que regrese casado el que fue a las bodas. Lo nota, ¿no? Este es uno de los versos más evidentes, que va a haber una cantidad de gente que va a ir a las bodas y otra que se va a quedar acá esperando que regrese el Señor de las bodas. Y evidentemente, si lo ligamos con las 10 vírgenes de la parábola, usted puede notar que las que se quedaron, las 5 que se quedaron fuera de la fiesta, se quedaron porque le cerraron la puerta y porque no estaban preparadas. Entonces, haciendo esa unión, podemos asegurar que va a haber gente que se va a quedar porque se durmió, porque se quedó atenido a arreglarse de último, no se arregló, vino la fiesta y se llevó a todos menos a él. Ahora bien, habrá otros que son señalados, pero esos son ministros o ministerios señalados para quedar aquí. Pero eso ya es otra cosa. Son fieles que no se quedaron por infieles, sino precisamente por fieles. Aparte son los infieles dormidos que ya dijimos. Bueno, seguimos rápido. Entonces dice, vosotros sois de esos que cuando llegue y llame. Pero note eso, hermano. Va a venir el Señor a la tierra a gobernarla. Y va a encontrar gente acá que debió haberse ido. Pero ya que se quedó, que se arreglara lo menos aquí con él. Por eso dice que cuando yo venga, o cuando venga su Señor y yo llegue y llame, le abran enseguida, porque va a haber todavía lentos ahí, hermano. Unos le van a abrir enseguida y otros le van a abrir después. Yo voy a leerlo aquí porque aquí lo debe decir. Bienaventurados aquellos siervos, no es la novia, siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. Se arreglaron las 10, las 5 vírgenes. Si hubieran salido de la fiesta a buscarlas afuera, las hubieran hallado listas, porque fueron a arreglarse, ¿no? Fueron a arreglar sus lámparas, a comprar aceite de Doña Licha, o buscaron donde Doña Petrona, pero en alguna parte encontraron. Solo que lo arreglaron después que cerraron la puerta. ¡Qué tremendo! Entonces van a haber siervos de Dios que por no estar listos, la fecha de la venida del Señor los va a sorprender. Y esa sorpresa les va a servir para que los traten de la manera que sea su fidelidad. Óigalo bien aquí. No estoy yo agregando nada ni quitando nada. No tengo por qué agregar ni por qué quitar. Dice, entonces dice, bienaventurados aquellos siervos que cuando el Señor venga, los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá, que se ceñirá ese, ¿verdad? Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles el Señor. O sea que los va a premiar a los fieles de la quedada. arreglado ya, les va a reivindicar, les va a servir en la mesa, va a ser él el que va a servir. Imagínense qué privilegio, hermano. El Señor sirviéndole, si hay esperanza, si solo es para el que no quiere, hermano, definitivamente. Entonces dice que les va a servir. Y verso 38, y aunque venga, ya está diciendo la incertidumbre de la fecha, y aunque venga a la segunda vigilia, porque en la primera se llevó a la novia, ahora solo menciona la segunda. Y aunque venga la segunda, usted sabe que no hay dos sin uno, ¿verdad? Entonces en la primera vigilia, ¿qué pasó? Se llevó a la novia para casarse. ¿Cómo se va a ir a casar con la novia si no se la lleva antes? No es otra, es la de aquí. Se la lleva en la primera vigilia. Va a estar la novia alerta, y en la primera vigilia la novia se lleva. Un aplauso para el Señor. Fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Se la llevó. Pero ahora queda la segunda, puede ser a la segunda, puede ser a la tercera, puede ser, dice en otra porción, al canto del gallo, ¿verdad? Puede ser, pero bienaventurado a la hora que sea, bienaventurados son esos siervos que están listos, aunque venga a cualquier hora. Hermano, no se preocupe tanto del 28 de octubre. Que se preocupen los coreanos, que están cerca de ellos, ¿no? Dice que están, hay furor ahí, hermano. Dice que están la gente ya vistiéndose de blanco, ya están arreglando las regalándolo todo, como para dar una vuelta, ¿eh? Regalando, rematando todo, ya los niños, ya las mujeres que están esperando niños, ya las no sé qué procedimientos. Qué terrible, hermano, fanatismo, ¿no? Estando tan claro que el Señor no va a decir la hora de su venida. Bueno, la tentación del hombre es fechar. Entonces, y estoy diciendo esto para que después no digan que eran de los que estábamos esperando, ¿verdad? Ya no tardarán nuestros enemigos en decir, el 28, les dijo el hermano Otto, que llegaran temprano para irse temprano. No sé ni qué día es el 28. No saben calendario, hermano, qué día es. ¿Ah? Viernes. Miércoles aquí, pero allá que será. Pues a lo mejor ni servicio va a haber aquí, pero hermano, eso no quiere decir que esos señores, que porque fallen y porque esto y por lo otro, no quiere decir que no estemos preparados para cualquier momento. Puede venir antes del 28. Y lo más probable es que va a venir después del 28. Ahora bien, ves probabilidad. Ahora bien, si hay alguno que sabiendo esto, que viene el Señor, aunque no se sepa el día y la hora, si sabiendo esto, ese padre de familia, si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría. No dejaría minar su casa. Por eso es un día incógnito, porque tiene que dar sorpresa. Esa es la razón más sencilla que podemos dar. ¿Y por qué el Señor no dejaría fecha? ¿Y por qué no tendrán razón fulanos y sutanos? No tienen razón, porque entonces ya no sería sorpresa. En los del 28 lo que menos van a tener es sorpresa, hermano. La sorpresa la van a recibir cuando se tengan que bajar del monte a pie y sin su casa y sin sus cosas, y tenerse que cambiar ropa. Que yo sepa, el vestido blanco que nos van a dar cuando él venga, no lo tenemos que mandar a hacer nosotros. Si no, ya lo tendría yo listo ahí también. Hay un lugar, hermano, de una secta que hay, que sí ya tienen su vestido blanco y solo de vestido blanco andan. y no solo andan de vestido blanco, sino que no se lo quitan ni para dormir, porque quieren que el Señor les ponga el de ellos, hermano, mejor que me den otro. El de uno se va a hacer pedazo, se va a quedar, no va a entrar eso allá, en la otra dimensión, se va a atomizar eso. Ahora bien, seguimos. Vosotros pues, 40, también estad preparados, porque a la hora, mire esto, a la hora que no penséis. Otra vez se confirma la sorpresa. ¿Qué quiere dar? Por ejemplo, alguien dice, ay, yo siento que va a venir el Señor hoy en la tarde. Ay, ay, hasta se va a poner así con los ojos en blanco. Nada, hermano. Entonces dice, ah, no vino. Y cuando va por aquí, ¡pau! Vino. Como me dijo una persona, ay, yo quisiera que me hallara el Señor levantando las manos, alabando su nombre. Pero de repente que lo vayara en el cine, ¿verdad? Y ya me predicieron esa pregunta, hermano. Y yo que a mí me gusta el cine, me dijo no sé quién. No el de la casa, sino el de afuera. Y entonces me dijo, ¿y si el Señor viniera, me llevaría, hermano? Yo no le pude contestar, porque el cine y cualquier cosa de esas en sí no tiene nada de malo. Lo que tiene malo son las intenciones y las ocupaciones y las prioridades y según qué está mirando también. Pero yo creo que el Señor no iría al teatro a traerlo. Bueno, dejemos eso porque solo el Señor sabe cómo va a ser con los que estén en el teatro. Yo no los quiero descalificar, como me dijo un hermano. Es que mire, a mí el Espíritu Santo no me deja ir al cine, dice. Yo lo dejo afuera en la puerta y yo me entro, dice. ¿Dice usted? Le dice al espíritu que tiene, le dice, espérate aquí en la puerta, no vayas a ver esa película. Hermanos, hay gente ridícula. Que hay ridículos y locos, ni no cuesta hallarlos, hermano, eso es lo... Con el debido respeto que usted me merece, hasta en las iglesias hay locos, hermano. Como me dijo alguien, ¿usted cree que no hay descontrolados y cómo se llaman estos de en su iglesia? Me dijeron, no hay, como dijeron, diciendo ridículos, ¿verdad? Yo le digo, no, ¿cómo no? Si en las congregaciones, el que primero que llega es el diablo, si allá hay diablos y demonios. No me refiero a gente, hay ahí, ¿verdad? Después ya van llegando los hermanos y algunos amigos. Gloria a Dios. ¿O cree usted que tiene un tamiz allá para que no entre el diablo? Si el diablo, donde más le interesa estar es donde hay cristianos, hermano. Alguien dijo por ahí en un anuncio que los demonios fueron hechos para tirárselos a los cristianos. Bueno, entonces ya no hablemos mal del diablo, que ya suficiente tiene el pobre. Entonces Pedro le dijo, oiga esto. A la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, siempre Pedro tan agudo, ¿verdad? Señor, le dijo, ¿y esto lo dices a nosotros, esta parábola, o a todos? Buena pregunta. Como que sospechó Pedro que no era para todos quedarse, pero era para, dentro de todos los que estaban ahí, unos que se iban a ir y otros que se iban a quedar. Por eso fue que dijo, cuando iba a ir a la transfiguración, muchos que están aquí, algunos que están aquí, no todos, van a ver el reino viniendo con poder antes de morirse. Pues hay cosas que van dirigidas a ciertas personas, a ciertos individuos y no a todos. Eso que acabo de decir se lo dijo pensando en Pedro, Juan y Jacobo nada más, no en los demás discípulos. Bueno, ahora entonces sí se lo dijo a todos. Bueno, no hay respuesta aquí, ¿verdad? Eso lo dices a nosotros, tus discípulos, tus apóstoles, o a todos. El Señor no contestó. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Siguió hablando de la fidelidad y de la infidelidad. No le dijo, no, es solo para ustedes, o es para todos. No dijo. El contexto aclara que era para todos. Porque unos iban a ir y otros iban a quedar. Pero dice entonces... ¿Quién es el mayordomo fiel? Como diciendo el Señor, no me pregunten el número de gente ni a quién va dirigido. Mejor sean ustedes mayordomos fieles. ¡Aleluya! Salió por la verdadera respuesta. Mayordomos fieles y prudentes. Prudentes que se preparan, quiere decir. Al cual su Señor, cuando Él venga, pondrá sobre su casa, que a tiempo les dé su ración. Lo va a poner al tal, al fiel que le abra rápido cuando vuelva, como siervo fiel, sobre su casa. Mire cómo se van a redimir casas. Casas que el Señor va a conjuntar. Por eso va a mandar a Elías, como mandó a Juan, porque iban a restaurar los hogares que el Señor tenía señalados. Y entonces dice, porque a tiempo da su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, 43, verso 43, le halle haciendo así, ¿cómo? Dando todo el trabajo a su tiempo. Es muy interesante esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque a veces trabajamos fuera de tiempo. Por ejemplo, dice uno que sintió el deseo, por ejemplo, es un ejemplo, de irle a hablar a fulano. Ay, le voy a hablar, me ha entrado una congoja que irle a hablar a fulano. Dile a hablar a fulano, dice, mañana voy temprano. Y mañana en la mañana, al poner la radio, están dando el mortual del fulano. La esquela por radio. ¡Y! Es que debía haber ido ayer, no al día siguiente. Hizo trabajo, pero ya solo fue al entierro, ¿verdad? Debía haber ido a tiempo. Por eso no nos pongamos nosotros a discernir si será tiempo, si no será tiempo. Porque dice, instales a tiempo y fuera de tiempo. Mejor haz las cosas. Si no disiernes bien, ve. A tiempo. Porque aquí dice, hermano, el premio que va a tener el que esté dando a su tiempo. A tiempo. Lo que el Señor le dijo. Es algo así como aquel varón que le decía que el Espíritu Santo le indicaba qué tenía que hacer, y en el cielo se lo apuntaron en rojo todo lo que él hizo, porque él hizo no lo que el Espíritu Santo le dijo, sino lo que él decía, y su saldo estaba en rojo. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo, porque le pondrá, el 44, sobre todos sus bienes. Esos son los vencedores, herederos de todo, hermano. Aunque parpadearon en la clasificación de novia, son vencedores en la tribulación. Y les van a dar todo lo que corresponde a su rango. Claro, no les van a dar del otro rango. Como a Esaú. Usted sabe, él perdió la primogenitura, el primer turno, lo perdió por menosprecio espiritual. Y entonces, cuando perdió eso, le dijo a su padre, no tienes otra bendición para mí. Bueno, como esa no, le dijo, tengo otra, pero ya no es como esa. Y lo bendijo. Pero lo bendijo y le ratificó, pero vas a ser siervo de tu hermano. O sea, pues, que se pueden perder rangos, prebendas, tanta cosa, por no actuar correctamente y a su tiempo. No dice un dicho popular, y usted sabe que, como dice el dicho de viejito, evangelio chiquito. Usted sabe que hay dichos populares que dicen, por ejemplo, favor fuera de tiempo ya no es favor. Déjeme para mi dolor. No le damos para el dolor y le damos después cuando ya no tiene dolor. No, fuera de tiempo ya no es favor. Es cuando se necesita. Amén. Bueno, ¿cuántos dicen amén a todo eso? Bueno, vamos a ver, ahora viene la parte seria. La otra es seria, pero esta es más seria. Mire cómo dice. Más, así que habló de los vencedores, ¿verdad? Más si aquel siervo, 45, dijera en su corazón, mi señor tarda, ya no vino. Ya tengo desde, me dijo un predicador, y qué buen predicador era, hermano. Me dijo una vez, lo encontré en la calle hecho pedazos. Pero hecho pedazos, yo lo había conocido como un predicadorazo de antes, hermano. Lo admiraba yo tremendamente. Y después lo encontré con el tiempo. Lo encontré en la calle como sonámbulo. ¡Ah, qué tal! Le dije, y no se alegró de verme, porque se imaginó el sermón que le iba a caer. ¿Qué tal? Me dijo. Ya no está en el ministerio. Ay, mejor no le hubiera dicho nada. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, pescaste. Aquella noche que no pescó, pero más que resfrío, el pobre Pedro. El hombre me dijo, no, me dijo, ya no estoy en el ministerio. No, no hubiera querido que le preguntara eso. Porque él se acordaba de cómo yo lo admiraba cuando predicaba. ¿Y sabe cuál es la razón que me dijo? Desde chico, desde que estaba así de pantalón cuto, me dijo. Así era de por allá, por mi tierra. De pantalón cuto, me dijo. Para los que no saben qué es cuto, corto. Mi abuelita me decía que el Señor ya venía, ya venía, ya venía, y no ha venido, me dijo. Mejor me retiré, cabal, aquí está a mí. Aquí está. Si solo porque no llevaba la Biblia, no se lo mostré. Más, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a vivir, ¿verdad? A golpear a los criados y a embriagarse. Vendrá el Señor, porque el Señor no va a suspender porque usted no esté preparado. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, porque no esperó, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá entre los infieles. Me parece que este es el que no sabía, ¿cómo dice acá? No, dice mi Señor tarda, ¿verdad? Pero mire el otro, porque este lo castigaron duramente y lo pusieron con los infieles. Pero mire este, el 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Este no estaba esperando, sino que de una vez no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad del Señor, recibirá muchos azotes. Oiga eso. Hay castigos correctivos todavía en el futuro, mientras el Señor no venga. Mas el que sin conocerla, este sí no sabía nada, solo servía, hermano, por inercia, ¿verdad? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, 48, será azotado poco. Mire, hay grados de castigo. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará mucho. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso, hermano, usted que viene y llena estas instalaciones cada noche, aún entre semana, mire cómo está lleno esto. Bueno, no es novedad, porque siempre está lleno, gracias a Dios. Le van a pedir más que los que pasan ahí sonando bocina y que se ponen enojados porque viene uno aquí. Los que le mandan a decir que quite sus carros de allá para quitarle la atención, más le van a pedir a usted. Porque usted está, mire, oyendo noche a noche. Y usted sabe que el que más le da, más le piden. Discierna lo que el Espíritu le está diciendo, hermano. Cójalo. Entonces voy a finalizar para las preguntas. Prepárense con las preguntas. Entonces dice, volvemos al punto, ¿dónde está tu espera? ¿En dónde está tu tesoro? ¿Dónde lo tienes el tesoro? ¿Allá? ¿Tesoro inmarcesible, glorioso? ¿Tu vida está escondida en ese tesoro? ¿O está en el de aquí? En el de aquí. Que no es pecado, porque es tesoro que Dios te dio. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Ahí o allá? Ahí está, ¿nota usted las prioridades? Hay gente que cree que nosotros estamos predicando un evangelio de miseria. No, no, tesoros, claro. Pero ¿dónde pones el corazón? ¿En los tesoros de aquí o en los de allá? O en el de allá. Pues eso lo va a demostrar tu espera. Si siempre estás mirando para abajo, que quieres encontrarte un fajo de billetes lo menos, para abajo, para abajo. Tierra, tierra, tierra. Caín pensó en la tierra. Voy a salir de este místico, mi hermano, que solo mirando y adorando arriba y le cae fuego de arriba. Mejor lo voy a eliminar y yo sigo mirando la tierra. Se quedó sin su hermano y sin la tierra, porque la tierra no la disfrutó. Pero el que disfrutó el tesoro que tenía, era el que tenía el tesoro ahí arriba, Abel. Y se quedó sin nada de aquí. Pero ya los vamos a ver allá, hermano, el final. Y vamos a ver al que está disfrutando de todo allá. Porque la sangre de Abel clama. Todavía clama. Un aplauso fuerte. Todavía clama. Un aplauso fuerte. ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? Ya hay preguntas.